estamos en comunicación con Benjamín Ridelli, que es el baterista de Peces Raros. Hola Benjamín, Juliana te saluda, ¿cómo andás? Hola Juli, ¿bien vos? Bien, queríamos consultarte, ¿cómo están esperando esta fecha? Creo que es la primera en el teatro, ¿puede ser? Sí, es nuestra primera fecha en el teatro. Estamos emocionados porque es un lugar con toda la técnica necesaria como para desplegar todo lo que se quisiera. Y nada, estamos preparándonos para estar a la altura de la situación, ¿viste? Ensayando mucho, contando las horas y preparando el mejor show que podamos. Estrenando muchos bichos también en el verano y con la plata de los shows del año pasado pudimos invertir en algunos equipos que no pudimos usar el año pasado. Así que ahora están en la cancha. Hola Benjamín, Gonzalo te habla. Estos bichos, que para los que no conocen la banda, ¿puedes explicar más o menos qué son o cómo, qué relación tienen con la banda? Sí, mira, nosotros hacemos una especie de rock alternativo con que intenta hacer algo parecido a la música electrónica. Digo parecido porque en realidad como la definición de una música de la música electrónica es que la música esté sintetizada por una computadora, por unas compacteras. Pero en nuestro caso la tocamos. Claro. En esa necesidad de no parar que te pide la música electrónica, porque es parte del lenguaje, que la música no pare, que sea repetitiva en algunas cosas. Las secuencias son muy importantes. ¿Qué son las secuencias? Instrumentos que uno puede programar, todo está programado en vivo, o sea, no es que llevamos la tarea hecha de la casa, sino que los vamos programando en vivo y van tocando junto con nosotros, sintetizadores, cajas de ritmo, sintetizadores y cajas de ritmo, básicamente. Y en esa forma, por ejemplo, vos como esa forma de tocar la batería es como un poco, no sé, como un poco esquizofrénica, se me hace que tenés la máquina de ritmo por un lado y ir haciendo otro ritmo, es como que vas pensando en varios ritmos al mismo tiempo, así también, ¿no? Sí, sí, posta que a veces hay que, o sea, cuando arranqué con esta forma de tocar, de tener la máquina de ritmos al lado, era como que sentía que tenía que estar en dos partes a la vez y era bastante complicado. Ya después de un par de meses de ensayo, estamos ensayando todos los días 5 horas, hace 2 meses. Claro, le mete duro. Claro, para poder llegar al show como queremos y desarrollando el lenguaje de la música electrónica como más nos gusta. Claro. Y mira, acá Marquito quiere mandar un saludo. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buen día. Hey, ¿todo bien? Bien. ¿Todo bien por allá? Vivimos juntos nosotros. Ah, mira. Así que estamos todos los pibes. Pero nada, bueno, después de un tiempo te terminás acostumbrando. Con la mano derecha estás tocando la batería, mientras con la mano izquierda estás bajando los faders de alguna consola o poniéndote el clic en otro tiempo, o acomodando alguna secuencia que se puede. Las secuencias también, si bien tienen un tiempo perfecto, las máquinas entre sí se van desfasando, entonces vos tenés que estarlas acomodando constantemente. Chicos, Benja, te quería preguntar una cosita más puntual por ahí sobre este evento que van a estar realizando el sábado, es si van a mezclar cosas de Parte de un mal sueño con el disco anterior, o si van a abocarse solo un disco. Y puntualmente hay una cosa que he visto que suelen hacer cuando tocan en vivo, que es a veces mezclan un par de covers o algunos acordes conocidos como para ir mechando. Quería preguntarte eso, ¿qué podemos esperar de este show? Además de todo esto de que decís de estrenar los bichitos y de poner todo el énfasis que están poniendo en los ensayos. Vamos a tocar todo Parte de un mal sueño, todas las canciones de Parte de un mal sueño, pero no en su formato original, son todos remixes de Parte de un mal sueño. Remixes adaptados a lo que nosotros entendemos como una nueva etapa de la banda. Así como cuando uno habla de música electrónica, para los que no están muy metidos en el lenguaje, por ahí se entiende que es como todo lo mismo, ¿viste? Todo pareciera tener un beat más o menos similar, las texturas se parecen, pero la cosa es que a medida que vas explorando todo este terreno, te vas encontrando con paisajes que son muy diferentes en cada estilo. Nosotros lo que hacíamos hasta el disco anterior era mucho más rockero que electrónico, digamos. Ahora readaptamos parte de Un Mal Sueño para que entre en un show que nosotros nos parece que está más cerca del Progressive House, que es un estilo de música electrónica. La gracia del Progressive House es una hipnosis muy profunda. La forma en la que se logra esto son con sonidos ¿cómo te explico? Justamente la verdad es que son sonidos profundos, pero como para ponerlo en un lenguaje más comprensible, son sonidos que no son filosos. Que muy, muy rara vez uno de los sonidos descorcha o está muy alto. Generalmente son todos sonidos que están en las frecuencias más graves, que si bien pueden llegar a tener muchos ataques, no puedo explicarlo, la verdad. Sonidos profundos. Para el que entienda, entenderá. El que entienda, entenderá, y si no, tendrá que ir a verlos. Sí, es que no quiero usar el lenguaje técnico, ¿viste? Porque son sonidos filtrados por ahí. Sonidos con los agudos recortados de manera que no te peguen en la sien. Que creo que eso es una buena manera de describirlo. Bueno, Benja, y después vamos a hacer 3 temas nuevos, inéditos, y un cover, pero es un cover de un track, no es un cover de una banda. Claro. Un track de música electrónica que usa un DJ muy, muy querido por nosotros, Solomon, para ahí alguien que esté escuchando, que lo conozca. Vamos a hacer un cover de Solomon. Bueno, Jamín, y te quería preguntar también sobre el proyecto Gómez Casa, como para saber un poco de qué viene la banda y cómo va a ser más concretamente la fecha. Oh, Gómez Casa, una bandaza, así, con todas las letras. También están más o menos en la misma frecuencia de música electrónica tocada con instrumentos. Es un poco más intenso que nuestro show en algunos aspectos. Es más rápido, es más rockero también por otros momentos. Tienen también unos locos que hacen unas luces arriba del escenario que son increíbles. No, la verdad que es una banda re zarpada. Nosotros nos gusta mucho, por eso también estamos tocando juntos. En conjunto con la producción y la gente involucrada en esta fecha, decidimos juntos que sea Gómez Casa la banda que nos acompaña. Claro, eso, por último, te quería preguntar eso, cómo estaban preparando lo que podría llamarse la puesta en escena, ¿no? Ha habido fechas donde hemos visto que utilizan ustedes también luces o alguna cuestión como para poder sumar a lo que es la puesta en escena. No sé si también lo están trabajando o están Proyecto Gómez Casa por ahí lo está trabajando más. ¿Cómo se vienen preparando? Y en ese sentido nosotros somos más austeros. Tengo que serte sincero. Trabajamos, tuvimos reuniones con la gente de las visuales, se planearon algunas cuestiones sobre qué es lo que va a aparecer en pantalla, la forma en la que aparece el logo, qué sé yo, los momentos del show más intensos que estén coordinados con las visuales y eso, con la iluminación también. Claro. Pero con respecto a nuestra vestimenta, tenemos ahí una sorpresilla, pero nada del otro mundo. En ese sentido, quizás para la gente que estudia escenografía o teatro, en ese caso, Gómez Casa tiene una propuesta superadora. Perfecto. Bueno, Benjamín, te agradecemos mucho la comunicación y nos estaremos viendo este sábado en el Teatro Sala Ópera.